Hoy en día tengo que cambiar los tres deseos que te dije hace poco. Por supuesto, le pido lo mejor para Flor, y Malena y Karina, que bueno, que tenga el mejor de los éxitos, que es la carrera que está emprendiendo, le vaya bárbaro. Un poco de amor para el mundo que hace falta en este momento, y que todos los desocupados, bueno, consigan trabajo.